Arañas de Marte. Hola, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, una semana más. Ya está, yo ya estoy, ya me he venido arriba, ¿eh? Después de lo de la final, claro, del día de tu cumple. Que sí, hombre, que ya solo quedan 5 días son para ganar el Barça. Nos presentamos ahí. Sí. No sé si hay que presentarse, la verdad, porque esa final la veo muy mal. Que sí, hombre. Bueno. Después de 4 o 3 finales cuatro, creo que son. Los últimos 12 años, yo creo que ya les tenemos pillado el truco. ¿Tú crees? No pues sé. Eso. En fin, vamos a mandar un saludito a nuestros queridos amigas y amigas de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada, a los colegas y las colegas de la Larogeita Masaspi Ratia, Bilbao, 97.0 de FM. ¡Qué pacha! Y al mundo mundial, que nos escucha pues en podcast y a través de todos los demás aparatejos que la vida moderna nos proporciona. ¡Beatles! ¡Beatles! ¡Seguimos! ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Vamos ahora otra vez, que ya habíamos puesto alguna canción del Revolver de 1966, como es Taxman. Y Stevie Ray Vaughan. La metió ahí en su rollo entre rhythm and blues mezclado con algún ahí de jazz y blues canónico en su, bueno, en su nada, porque fue un single del 95. Escuchemos. Yeah, I'm the tax man. curioso la cantidad de versiones de Josh Harrison, a pesar de las pocas canciones que metió en los discos de los Beatles, que se han hecho. Sí, sí. ¿Verdad? Porque por algo será eso. Por algo será, ¿no? Por algo será, claro. Porque es muy bueno Josh Harrison. Y del tercer pasamos al cuarto Beatle, a Ringo Starr. Y una de sus canciones más conocidas no es una canción que él compusiera, es una canción que él cantó, la compuso McCartney o Lennon, pero la vamos a escuchar en la versión de Joe Cocker. No sé si me estoy explicando, pero vamos, que todo es el With a Little Help from My Friends del Sgt. Peppers en versión de Joe Cocker. Sí, sí, junto con Leon Russell, y yo creo que está quien no ha oído esta fantástica versión de 1969. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you ¿Qué recuerdos para quienes tenemos una edad provecta nos traerá esta versión de Joe Cocker, ¿no? La banda sonora de aquella serie mítica de los 80, aquellos maravillosos años. Sí, sí, señor. Sí. ¿Qué recuerdos, eh? Muchos recuerdos de adolescencia. No sé si buenos o malos, depende. Hay un poco de todo. Bueno, la serie estaba bien, por lo menos. De aquellos años 80 también, de la tierna infancia, me llegan recuerdos de esta mítica versión también de la banda de Siouxsie Sioux, de Siouxsie and the Banshees, que en el año 83 se encerraron en un estudio en Estocolmo, estaban de gira por allí para hacer un single y grabar una versión del disco blanco de los Beatles. En aquella época, atención, estaba en la banda Robert Smith, el mítico líder de The Cure, que como él era muy gótico, pues no se sabía casi ninguna canción del disco blanco de los Beatles, así que grabaron la única que se sabía, Dear Prudence, y se convirtió en el mayor éxito hasta la fecha de la banda. Vamos a escucharlo. Pat Benatar en 1981, en su Precious Time, hizo una versión ni más ni menos que de Helter Skelter, del álbum Blanco, también del 68. Bueno, con Helter Skelter, la original la pusimos, si alguno recordáis, en las canciones de Apocalipsis. Del Apocalipsis, este tema que compuso Paul McCartney intentando ser más macarra que los propios Who. Con todo éxito, por cierto. Hay que reconocer que hay otra versión, la de Aerosmith, que también está muy divertida, pero tiene algo esta de Pat Benatar. Pues sí, vamos a escuchar la versión de Pat Benatar, que además yo creo que nunca ha sonado en este programa, en esta magnífica versión del tobogán diabólico de los Beatles. Que vas a escuchar Helter Skelter, ¿tú sabes cómo se llama, Pat Benatar? Pues no. Se llama Patricia Mae Giraldo. Mira tú. Patricia Mae Giraldo. Eso suena como, no sé, como brasileño, italiano. Pues no sé, porque también tiene... Hay un Andrzejewski también por ahí, en su rollo. No sé, tú. Bueno, en fin. ¿Dónde vamos ahí? Vamos a... Bueno, el álbum blanco nos está dando juego, ¿eh? Es que el disco blanco tenía tantas canciones que al final te pones a versionar y no paras. Everybody's got something to hide except for me and my monkey. Everybody's ¿qué título got tan bonito? Something to hide except for me and my monkey. Ay, me encanta esa bueno, canción. Bueno, ¿y qué versión vamos a poner? Pues nos vamos con una de las grandes bandas de grunge de los 90, con los Soundgarden. Oh. La banda de Chris Cornell, que en el año 2014 sacó un disco de trozos. Es una colección de rarezas y de canciones en directo y rarezas. Así. Donde he dicho trozos, le hace rarezas. Me inventó uno. Bueno, trozos, está bien, sí. Trozos. Gracias, Iñaki. Este disco de rarezas que se llama Echo of Miles Scattered Tracks Across the Path, que contenía una preciosa versión de esta canción titulada Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Casi me más conocido como Everybody's Got. Ya le llegamos a mi momento favorito del programa porque vamos a escuchar una versión de mi canción favorita de los Beatles. ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles? Que nunca me lo has dicho, creo. Pues mi canción favorita de los Beatles es I Am the Walrus. Yo soy la morsa. Sí, señor. La mítica canción del Magical Mystery Tour. Te hace gracia la parte más graciosa. Es lo más gracioso, lo más psicodélico. Si hablamos de pequeñas sinfonías de pop de bolsillo de los 60, esto es un sinfonión. Una maravilla absoluta, una fantasía. Y nos podíamos haber quedado con una versión bastante canónica que hacía en directo Frank Zappa en una de sus últimas giras, en los 80, pero no, nos vamos a quedar con una banda de rock sinfónico inglesa que ni tú ni yo creo que tenemos muy controlada, que se llaman Spooky Tooth. No me suena de nada, Sir, sinceramente, te lo tengo que decir, ¿eh? El diente chungo, el diente queda como repelús. Oh. esta banda, que además miembros de esta banda junto con miembros de King Crimson durante los 70 montarían Foreigner por razones que no acabo de comprender, pero bueno, que en su disco de las Puff del año 1970 se marcaron esta loca versión de I Am the Walrus. Climbing up the iPhone tower. Otro de los temas míticos de los Beatles es el Yesterday del Help de 1965. Scrambled Eggs. Yesterday, aquí hay versiones también, ¿eh? Hay una versión de Elvis interesante. Uh-huh. Está la versión de los módulos. Eso. Que se llama, un montón de versiones. Que se llamaba ayer. No, es broma, se llamaba Yesterday. Pero vamos a quedarnos con Marvin Gaye, que en su That's the Way Love Is de 1970, pues también la versionea. Uh-huh. Y lo hace de manera preciosa, pues con esa voz, con ese rollo ahí entre, no sé, sensualidad y... elegancia. No sé cómo llamarlo, y sofisticación que tenía él, ¿no? Y que se, y que lo sublima, la verdad que lo sublima en esta canción. Oh, yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly people, I ain't half the man I used to be, no. There's a heavy, heavy shadow hanging over me. Yesterday came all too suddenly. Now, oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know. Ooh, I must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, love, love, such an easy game to play. Mm-hmm. Bueno, y ahora nos vamos con los Pixies. Hombre. La banda de Frank Black o Black Francis, como prefiráis. Sacaron en 1998 Pixies at the BBC, que como podemos imaginarnos, pues es eso, ¿no? Los Pixies en la BBC, o sea, en las grabaciones de la BBC. Y lo más seguro es que grabado por, bueno, John Peel. Pues ahora que lo dices, no estoy seguro, pero creo que sí, ¿eh? Aunque no estoy seguro, ¿eh? Que es que este hombre estaba en todas partes en aquella época. Y nada, los Pixies que se unen a la larga lista de grandes que versionan a los Beatles. Uh-huh. Hicieron con... ¿Con qué? ¿Con qué? Con una versión del disco blanco. Claro. Sí, sí. El disco blanco versionado hasta la saciedad. Eso es. Parece mentira que haya sido yo el último que descubre el disco blanco, que lo descubrí hace nada. Bueno, yo y Robert Smith, como decíamos antes. En fin, ¿qué canción es esta? Pues nos vamos con un cortísimo y loquísimo tema de Lennon y McCartney, que se llama Wild Honey Pie. Oye, ¿y de Damned? Pues los Damned, bueno, esto es una grabación histórica porque es la cara B de lo que se considera el primer single grabado por una banda de punk británica, que es el New Rose, que es una canción que ya hemos puesto alguna vez en el programa, y que hacen una versión del Help, de los Beatles. Escuchemos. Obviamente. Now you Una más, Asier. Hendrix. Sgt. Peppers. Pues mira, Jimi Hendrix. El tío era tan avispado que justo daba un concierto en Londres días después de que saliera el Sgt. Peppers en el 67. Y sabía que iban a estar allí Paul y George. Y el tío, que se había comprado el disco pocos días antes, se lo puso a su banda. Se aprendieron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la canción que abre el disco, y la tocaron para abrir el conciertaco. Imagínate qué puntazo. Fíjate. Watch out for your ears. Bueno, tú querías meter también a Celia Cruz. La reina de la salsa. La gran Celia Cruz. Sí, señora. Celia Cruz, que en el año 1996 participaba en un homenaje latino tropical a la música de los Beatles, Tropical Tribute to the Beatles. El título no dejaba, ¿no?, lugar a dudas. Tributo tropical a los Beatles. A los Beatles. Ya está, lo dejamos. Y hizo una versión en clave tropical de una canción ya bastante de tropical de por sí, como es el Obladi Oblada de Paul McCartney. Tropical, por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera, eso es. Bueno, pues venga, vamos a escucharla. De amor para disfrutar del cariño de los chica, pa' que tú bailes con su salsita. El obladí tiene su sandunga, el oblado tiene buena rumba. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Un temazo. Te voy a decir el temazo, que también es del álbum blanco, que es el While My Guitar Gently Weeps. Y te voy a decir unos nombres. Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison y Prince. Madre mía, hasta el hijo de George Harrison está en el ajo. Sí, en el concierto homenaje a George Harrison de 2004. Pues sí, fijaos en el final. Bueno, si veis el vídeo de esta actuación, se le ve ahí a Prince, ahí un poco mohino a la derecha, en una esquinita, como que no va a hacer nada. Sí, parecía que, ¿no? Parecía y cuando que... llegó el momento de sustituir en el solo de guitarra al de Eric Clapton, la verdad es que se cae el teatro abajo. Es una cosa espectacular. Bueno, con esto termina nuestro segundo programa de versiones de los Beatles. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Las canciones son maravillosas y esperemos que os haya gustado. Es imposible que nos haya gustado. Esto es un programa sobre seguro. Agur. Agur. Gently